Hola, soy Ismir y hoy te quiero dar la bienvenida a mi Gran Formación Podcast, un espacio de reflexión y contención creado para invitarte a reflexionar, observar y valorar las luces y sombras de tu vida como mujer migrante en Alemania. Descubre un mundo de experiencias, desafíos y triunfos en el nuevo segmento en el podcast 100 Migrantes Brillantes. Únete a la travesía de entrevistar a 100 mujeres valientes que han emigrado y desean compartir sus historias, perspectivas y sabiduría. Desde las emocionantes aventuras de la partida hasta las complejas realidades de establecerse en un lugar nuevo, estas mujeres comparten sus vivencias en un viaje lleno de aprendizajes. Exploraremos áreas profundamente impactadas por la migración, como la familia, la cultura, la identidad y el empoderamiento. ¿Eres una mujer migrante con una historia que compartir? Me encantaría conocerte. Así que si quieres ser una de mis invitadas en 100 Migrantes Brillantes, por favor, envíame un correo electrónico a migranformacion@gmail.com o completa el formulario en la bio de Instagram para ponerme en contacto contigo. Cada episodio te acercará a una nueva historia de determinación y resiliencia. Prepárate para inspirarte, aprender y conectar con estas voces que desafían fronteras y enriquecerán nuestras vidas. Y hoy te quiero dar la bienvenida. Lina vive en Alemania como yo. Y lo que me pareció interesante de su historia es que Lina lleva 18 años en Alemania. O sea, eso es una vida aquí. Y ahora Lina pues se dedica como coach laboral a ayudar a mujeres a encontrar el trabajo de sus sueños. Así que bueno, Lina, cuéntame un poquito de ti. Sí, ¿dónde vives? ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Y bueno, ya después entonces entramos en materia. Hola Ismir, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lina Chávez, vivo como ya tú dijiste hace 18 años en Alemania, donde estudié, vine por estudios a Alemania, estudié en Bachelor in International Management en Karlsruhe y empecé a trabajar, tuve bastante experiencia laboral. Después me decidí a hacer un máster también en International Management. Después de tener como una carrera en Alemania, decidí usar esos conocimientos, estas experiencias que adquirí para ayudar a otros hispanohablantes en su búsqueda de trabajo, en todo este proceso de a veces también hasta reinventarse laboralmente en Alemania. Y bueno, eso es lo que hago desde el 2020. ¡Oh, wow! Interesante, genial, ¿viste? Entonces al final es como que al revés, ¿no? Viniste, vamos a decir, de alcanzar eso que muchos de nosotros aspiramos a luego tú misma reinventarte y decidir emprender, ¿no? A ver, mi pregunta para ti en este día, luego de tu experiencia ayudando a mujeres a sentirse realizadas profesionalmente, ¿qué sientes tú que es la mentalidad que se necesita para insertarse o reorientarse en el mercado laboral alemán? Porque hablábamos antes que hay una cosa que siento yo que pasa con frecuencia y es que muchas de nosotros siempre decimos, bueno, pero es que yo tengo que empezar de cero o vengo de nada o vas a una asesoría con el Agentur für Arbeit y te dicen, no, lo que tienes que hacer es un Ausbildung, que no tiene nada malo estudiar, pero muchas veces es innecesario, ¿no? Porque regresar a un Ausbildung, hacer un Ausbildung a nivel financiero tiene un impacto y a veces no es necesario en el sentido de que obviamente es positivo si uno lo utiliza, bueno, ¿no? Para aprender el idioma, para practicar el idioma y demás, pero al final son 3 años que hay que invertir para luego entonces cómo cosechar los frutos de alguna manera de ese Ausbildung. Entonces, ¿qué mentalidad sientes tú, no? Porque si eso es lo que nos dicen de nosotras y de estas conversaciones, ¿qué es la mentalidad que sientes tú que tenemos que traer a la hora de decir, bueno, yo quiero trabajar, insertarme en el mercado laboral alemán? Pues mira, lo que yo observo mucho de mis clientes también es que a veces ya llevan varios años en Alemania y precisamente han pasado por estos procesos de adaptación del idioma, lo cual obviamente no es fácil adaptarse a un nuevo idioma, a una nueva cultura. Y en esos procesos también se pierde algo de la autoestima, porque es como, sí. En cierto modo, sí es empezar de cero, cosas que hacías en Sí. tu país de manera fácil, como ir a la panadería a comprar un pan, ya se Sí. vuelven todo el día. Sí, el reto. Entonces, claro, hay muchos procesos que van de la mano. Y bueno, una cosa que yo sí, que de verdad sí es requisito para insertarte en el mercado laboral alemán es, uno, o dominar bastante bien el idioma inglés, si el alemán todavía no lo dominas. Dos, lo mismo en el alemán. Y con esto me refiero, no necesariamente me importa toda la letra que tengas antes, si es el A2, el B2, el, no, no es tanto eso, sino más bien el que tú entiendas, el que sí te entiendan, o sea, que tú te puedas comunicar de una manera que pueda, sí, pueda haber un entendimiento. Sí, Vale, no tiene que ser claro. 100%, pero sí, diría yo un 70%, porque las Sí. otras cosas se pueden entender por contexto. Entonces, una vez que tenemos eso, precisamente lo que tú dices, lo importante saber es qué trae cada una, ¿ya? Sí. ¿Qué talentos, fortalezas, qué clase de experiencia trae, qué clase de conocimientos? Y reconocer que esos conocimientos valen Sí, y que definitivo. son importantes y que, digamos, cada experiencia suma. Entonces, depende mucho también, la meta es muy individual. Cada Sí. una también de mis clientes tiene metas similares, pero al fin y al cabo son individuales. Sí. Y a veces vamos a necesitar reinventarnos. A veces es un proceso necesario porque tengo, por ejemplo, el caso de una abogada, cliente mía, que venía de México. Y bueno, no es posible ejercer como abogado en México con tus estudios de fuera de De México en Alemania, como Alemania. Sí. abogado aquí en Alemania. Entonces, ella necesitó reinventarse, ella decidió tomar otro camino, Sí. y bueno, pasó de estar en un trabajo en el que estaba, digamos, por debajo de su potencial, un trabajo que Sí. era ok, estaba vendiendo seguros, pero ella se sentía insatisfecha porque no estaba de la mano con lo que verdaderamente ella quería y estaba por debajo de su potencial. Y, por ejemplo, en el caso de ella, ella se reinventó en hacer Export Sales Managering y, bueno, con la gran noticia que me contó que después ganaba 5 veces más de salario que lo que se ganaba en su trabajo anterior vendiendo seguros. Entonces, claro, es un gran avance y se reinventó. En otros casos, si la persona quiere, también a veces es necesario, o a veces también, dependiendo de lo que quieras, si es necesario hacer un estudio, pero no es la regla. O sea, yo te diría que no es el primer paso que yo recomiendo, sino de verdad, primero hacer un análisis de qué es lo que yo traigo con esto que yo tengo. Puedo hacer otra cosa que de verdad yo quiera, y para mí es importante que mis clientes hagan algo del corazón, algo que les guste, donde puedan implementar de verdad sus talentos, sus fortalezas, sus cualidades. ¿Por qué? Porque esto va a compensar, por el otro lado, que de pronto en el idioma no sean tan buenos. Esto va a compensar otras falencias que de pronto ya traemos, o sea, digamos, los puntos que no son tan positivos, nuestros como migrantes, se van a ver compensados y sobrepasados por las cosas que nos salen fácil. Entonces, es como reconocer esa zona de genialidad, esa, lo que yo llamo tu diamante interno, para tenerlo pues muy claro, para evitar, digamos, caer en esos procesos de baja autoestima, de estarte preguntando todo el tiempo, ah, ¿será que yo sí voy a poder? ¿Será que yo sí soy bueno para esto? ¿Qué hago ¿Quién aquí? ¿Qué va a hago tomar? aquí? ¿No? ¿Quién me va a tomar? ¿Por qué me van a escoger a mí antes que un alemán? ¿Mi alemán no es suficientemente bueno? Todos esos pensamientos limitantes también es necesario trabajarlos, porque esos precisamente son los que no nos dejan avanzar, ¿no? Esos son los que nos hacen dudar, los que sí, nos paran y pues también lo que nos rodea, ¿no? ¿Quién está a nuestro lado? ¿Qué clase de consejos estamos teniendo? ¿Qué estamos escuchando en el exterior? Y si eso de verdad que nos están diciendo en el exterior, sí nos está potencializando avanzar o más bien nos está quitando la autoestima, como lo que tú mencionabas, que te decía, no, usted primero tiene que ser una formación profesional o etcétera, etcétera. Lo que repito, puede estar muy bien, Sí, pero tú no tienes ninguna clase de estudio y etcétera, pero Exacto. si tú ya traes un estudio de tu país profesional, si tú ya traes una experiencia, sí es retroceder, en mi opinión. Pero también a veces, como te digo, depende de las metas de la persona. Si quiere cambiar totalmente, eso puede ser tal vez lo que para esa persona esté bien. O Sí, sea, sí. en ese aspecto, cada uno tiene que tener muy claro cuál es su meta, qué es lo que Sí. quiere. Y esa claridad, lograr esa Sí. claridad se obtiene solamente mirándose al interior y no Sí. tanto escuchando esas voces del exterior que nos dicen, Sí. haz, haz, haz, y tú sientes que no, pero tampoco sabes para dónde. Y eso es Sí. porque tenemos esa desconexión con Sí, definitivo. entre nosotros, lo que tenemos, digamos, sentimos y queremos, y lo que nos dicen y lo que se supone que hay que ser. Sí, no, definitivo. Yo creo que en un episodio, en uno de los episodios del podcast, contaba que yo sentía que justo ese es como un poco el error que uno comete cuando migra. Por ejemplo, en mi caso, que yo migré por amor, yo lo primero que dije fue, ok, yo quiero insertarme al mercado laboral. Y si bien es cierto, siento que hice como un ejercicio de, ok, ¿qué es lo que quiero hacer o qué puedo hacer con lo que ya tengo? Preparé mis documentos. Yo siento que si me hubiera tomado el tiempo de eso, ¿no? Como de identificar fortalezas, oportunidades de mejora y qué cosas ya traía, y luego entonces preparar los documentos y afrontarme a la búsqueda laboral, creo que hubiera logrado, vamos a decir, ser feliz o sentirme satisfecha con ese primer paso que di, no sé, como con mayor seguridad, con mayor satisfacción, pero creo que al final uno como que está apurado en hacer, que es difícil tomarse el tiempo, ¿no? Yo entiendo que no siempre se puede uno dar el lujo de tomarse ese tiempo, de hacer esa pausa, pero creo que de nuestra conversación lo que rescataría sobre este punto es si de verdad te puedes tomar ese tiempo de sentarte y ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, y luego entonces definir ese objetivo, ¿no? Creo que lo va a valer a largo plazo, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Este camino es retador y sí, digamos, se empieza de cero, se empieza de nuevo, pero lo que traemos y las habilidades y nuestros talentos y la zona de genialidad la traemos con nosotras, estemos aquí o estemos en China. Entonces, creo que esa es la invitación que me gustaría y que pienso yo que podemos hacer, es eso, ¿no? Definir, ok, a dónde quieres ir y qué recursos tienes para llegar ahí, ¿no? Y luego entonces, no sé, de la mano, por ejemplo, de un profesional como tú, definir un plan de acción para alcanzarlo, ¿no? Pero creo que lo que me gusta rescatar de nuestra conversación también es que como nosotras ya hemos estado allí, creo que es más fácil entender cómo se siente una persona, ¿no? Ante este monstruo, ¿no? Probablemente no es tu situación porque tú llevas aquí 18 años y tal vez no sentías ese gran miedo porque es como que ya tú estabas aquí, ya manejabas el idioma y demás, pero esta persona que viene, ¿no? Nuevecita aquí, obviamente todo es tan abrumador y creo que es como dividir los objetivos y los deseos en pedacitos, ¿no? Que el lado profesional, el lado personal, y luego ir haciendo planes de acción para alcanzar eso que queremos. Y precisamente lo que tú mencionas es muy importante porque, claro, aparte del trabajo también está nuestra vida personal, nuestra vida privada. Y si no hay o sea, si la una no va de la mano con la otra, no va a ser posible que seamos felices ni en el trabajo ni en lo personal. O sea, Sí. muchas veces si estamos, por ejemplo, teniendo muchos problemas en el trabajo, eso va a afectar nuestra vida Sí. personal y al revés. Si tenemos una vida personal complicada, eso nos termina afectando en el trabajo porque al fin y al cabo pues somos uno Sí. y es importante también ver el trabajo como una parte, Sí. para uno más importante, para otro menos importante, pero digamos para los que es bastante importante la parte profesional, cómo de todas maneras encajarla en tu vida personal para que haya un balance, para que Sí. las dos cosas puedan... Sí, Convivir. las dos convivir y que las puedas disfrutar. Entonces, Sí. por un lado muy importante y por otro, muchas veces nosotros mismos no somos capaces de ver nuestras fortalezas, no somos capaces Sí. de ver nuestros talentos porque Para nosotros son como, los damos por sentado, para nosotros es como tan Sí. obvio que esto es fácil y no es cierto. Para otras personas, hacer eso que tú haces no es fácil, es difícil y pues son tus talentos, ¿verdad? Entonces, reconocerlos también es muy importante y para esto sí, muchas veces necesitas de otra persona que los esté viendo, que te sirva como de espejo del otro lado, para tú poder verlos, porque como te digo, no, son tal, eso es como cuando uno anda buscando o la tía o antes, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Las tienes puestas. Así. Entonces, las tienes puestas, por eso no las encuentras. Entonces, a veces sí necesitamos de otra persona que nos ayude. La verdad que lo mejor que yo recomiendo es dejarte guiar por alguien que ya pasó por ese camino, alguien Sí. que conozca y que te pueda decir, mira, ven por aquí, mejor por aquí no te vayas, esto olvídalo. Y bueno, sí, que tanto esa persona lo haya logrado, como que pues en mi caso también tengo clientes que ya están, muchos clientes que están en el trabajo de sus sueños y pues también eso, personalmente a mí, de mi trabajo, me encanta, o sea, poder ver esos resultados de mis clientes que los celebro como si fueran míos. Claro, definitivamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Y una cosa de las que decías es que al final creo, y es algo que siento que es una creencia que estas nuevas generaciones, como si estuviera tan vieja, estas nuevas generaciones queremos un poco como cambiar, y es esta creencia, el trabajo es, lo dejo en la puerta de la casa y dejo mi vida personal en la puerta del trabajo, y es como, es imposible, ¿no? Porque pasamos tanto tiempo en el trabajo que yo siento que al final le critican mucho a estas nuevas generaciones. Bueno, pero es que ustedes quieren sentirse bien en el trabajo. Y es como que, oye, ¿sabes cuántas horas de mi vida le dedico al trabajo? ¿Por qué no querer ser felices en el trabajo? Y tener esta perspectiva de la vida personal también es muy importante a la hora de salir a buscar un trabajo. Y eso es algo que debes, como tú decías, ¿no? Incluir en esto. Ok, ¿qué quiero alcanzar? Más allá del trabajo, qué condiciones, qué beneficios, dónde debe estar ese trabajo y que eso esté alineado con tu vida profesional, porque es que, como tú dices, una impacta a la otra y es que es imposible que no lo impacten, ¿no? Porque si tú no, tú dices, el lado personal o tienes una situación familiar, afecta a tu día a día, porque al final tenemos las energías que tenemos es limitada. Entonces, creo que esto también es algo importante a rescatar, que obviamente tener un objetivo, vamos a decir, profesional, pero no perder el lado personal de vista, porque somos uno, no somos la persona que trabaja y la persona que es mamá o es papá o está soltero, o sea, todos tenemos necesidades diferentes y hasta esas cosas hay que mantenerlas presentes, ¿no? En estos procesos de búsqueda de trabajo o de reinvención profesional, ¿no? Entonces, yo creo que al final siempre me gusta decir que yo siento que Alemania tiene muchas posibilidades, es solamente ponerse en la tarea en ello y yo sé que hay gente que de verdad no puede ponerse en esa tarea. Y que si uno, siempre digo, si uno tiene este privilegio de, sabes, de tomarme el tiempo, de poder tomarme el tiempo y trazar una hoja de ruta y tomarte el tiempo de, como tú dices, reconocer tus talentos y saber qué cosas tienes que mejorar, al final es un tiempo que estás invirtiendo que al final te va a dar frutos. Como tú dices, ¿no? Esta chica gana 5 veces sus salarios, pero a veces ni siquiera va solamente del dinero, no va de ese salario que le permite a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo la hace sentir? Tantas cosas, ¿no? Pero al final creo que esto de encontrar el trabajo de los sueños o encontrar el trabajo donde tú brilles es súper importante y es una tarea que no deberíamos como tomarla a la ligera, ¿no? Y hoy en día hay tanta información, obviamente genial, sería ideal que fueran y trabajaran contigo, pero creo que al final hasta escuchar esto, un podcast de tener estas cosas en consideración y ya solo abrir la mente. Te es muy, muy útil o le puede ser muy, muy útil. Entonces, cuéntanos, Lina, si alguien quiere trabajar contigo, ¿cómo es que tú los ayudas o tú las ayudas a descubrir esa zona de genialidad, ¿no? Porque ahora hay coach de tantas cosas y creo que a veces es como que, bueno, no, no, yo lo puedo hacer sola, pero ¿por qué contigo? ¿Qué incluye tu programa? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Etcétera. Vale, yo tengo dos programas. Uno es el, digamos, el programa de mi corazón, que es mi programa más largo, que de hecho ahora, cuando salga ese podcast, voy a tener las puertas abiertas sobre el programa. Es un programa para mujeres exclusivamente, que se trata mucho como de la reinvención profesional o de pronto cuando alguien ya, digamos, es más para personas que probablemente ya tienen este trabajo y que no tienen ese afán como de necesito conseguir un trabajo ya porque es que no voy a poder pagar mis cuentas al final del mes. Sí. Es más para personas que necesiten, sienten que necesitan tomar ese tiempo de reflexión y que digan, no, necesito reinventarme o ya llevo mucho tiempo en este trabajo insatisfecha y sé que aquí no voy para ningún lado y necesito un cambio, pero no sé cuál es. Sí. Este programa se llama Career for Pink Diamonds. Y es un programa de 8 semanas en donde vamos, digamos, paso a paso, descubriendo cuál es ese trabajo de tus sueños para ti, en donde se trazan también grandes metas, enseño cómo trazarte grandes metas profesionales, donde te llevo, ¿verdad?, paso a paso a descubrir tu zona de genialidad. Y bueno, al final también, o sea, durante todo este proceso ganan las mujeres, eso es lo que me han también dicho de feedback. Digamos, como si elevar su autoestima, su autoconfianza, porque se dan cuenta de todo lo que valen y todo lo que pueden. Y al final trazamos también un plan de acción a corto o largo plazo que dura sí, del primer año a los siguientes 5 años. Y todo esto mirando de verdad que tu trabajo encaje con el resto de aspectos de tu vida que son importantes para ti. Sí. Como les digo, cada una tiene una meta diferente. Y bueno, este es un Sí. programa que se hace en compañía de un grupo pequeño de mujeres que todas tienen, digamos, la misma, están buscando lo mismo, que es ese trabajo de los sueños en Sí. Alemania. Y al mismo tiempo, cada una tiene su propia meta individual. Y es muy bonito porque Sí. es, de verdad, es un mastermind donde las mujeres unas apoyan a las otras, donde nos Claro. vemos mucho. Al final, cada una sabe cuáles son los talentos de la otra y es un gran apoyo, es de verdad muy bonito, se genera como una hermandad entre mujeres bastante bonito. Este sería el programa que va a estar con las puertas abiertas cuando salga este podcast y pueden contactarme, imagino que tú pones también mis datos de contacto. Pero dilo otra Encontrar, vez. vale, ok, vale. Me pueden encontrar por Instagram como arroba Lina Chávez Coach, igual por Facebook, un grupo también de Facebook para mujeres exclusivamente, que se llama Descubre tu verdadero propósito y sé exitosa en el trabajo de tus sueños. Ahí también pueden entrar. Y bueno, mi página web, allí está toda la información también, lina-chávez.com. Y bueno, también a la que quiera también puede agendar su cita de claridad, que es gratuita. Y Okay. sí, mejor dicho, Genial. quien quiera me encuentra, yo pienso. Y bueno, sobre todo también si tú pones mis datos de contacto, mis links, entonces también Sí. seguramente me van a encontrar muy Claro, fácilmente. genial. Una última cosa. ¿Hay algún libro, podcast, recurso que aun cuando alguien diga, okay, no puedo trabajar con Lina, que tú le recomiendes para acercarse a ese trabajo de los sueños, una herramienta que tú dices, mira, tú lees esto y ya, digamos, es una semillita o es un inicio, tú sientas que le pueda servir a alguien, y un libro que tú te hayas leído o un podcast que tú escuches y te digas, mira, esto te puede ayudar a eso, ¿no? No sé, como a tener esperanza, a reforzar tu autoestima o a atreverte o a lanzarte, no sé, no sé, algo, un recurso. Yo les diría que, o sea, yo también ofrezco contenido gratuito, entonces también, digamos, por mis propias redes pueden encontrar, doy también lives, charlas lives, hago un workshop regularmente, que es también gratuito, donde, digamos, también doy los pasos Claro. o qué es lo importante, cuento qué es lo importante, cuáles son los 7 errores, qué tal la agenda de trabajo de tus sueños en Alemania, entonces. También los invitaría a mirar esto, porque sí, digamos, por mi parte tengo bastantes recursos gratis. Y pues, ¿qué te digo? Libros hay muchos. Sinceramente, es que lo que pasa es que yo no soy tan amante de leer, leer sin implementar. O sea, a mí, Claro, que si leemos, tenemos un montón de conocimiento, claro, implementamos, no vamos sí, como a ninguna parte o nos quedamos con ese conocimiento, pero claro, no no lo aterrizamos, sacamos sí. adelante. Entonces, pues más que todo yo les quisiera dar como unas preguntas que se pueden autorresponder, como de verdad, Claro, hey, ¿cuáles son mis talentos? O sea, ¿por qué la gente, sí. por ejemplo, por qué las demás personas me admiran? Por ejemplo, preguntarle a tu alrededor por qué me admiras, y así ya tienes como un feedback de tu Claro. alrededor que te diga, hey, ¿en qué soy bueno? De verdad, no solamente Sí. como hacerte tú una lista, hace tú una lista, tú mismo una lista de, hey, ¿qué será eso en lo que soy bueno yo, que desde mi perspectiva, y preguntarle Sí. a las personas que te conocen a tu alrededor, ¿qué te parece? Y ahí ya tienes una súper base Claro. para empezar como a explorar más. O sea, eso sería como mi consejo práctico que les digo, háganlo, sáquense un Genial. papel, escríbanse eso y pregúntenle a las personas alrededor, a los que más los conocen, qué sería esto, por ejemplo, por lo que te admiran. Genial. Me gusta esa pregunta. Ya con eso, como tú dices, vas a tener mucho, mucho feedback y es un punto de partida, ¿no? Para apreciar y aferrarte a esas cosas que otros ven en ti y que tú tal vez estás como dando por sentado, porque tú crees, bueno, esto lo hace cualquiera, pero al final todos le ponemos como nuestro toque. Así que bueno, Lina, me ha encantado nuestra conversación, gracias por tu tiempo, todo lo que dijiste aquí es súper, súper valioso y estoy segura que le va a ser útil a las mujeres que escuchan mi Gran Formación Podcast. Así que eso ha sido todo en la primera entrevista de 100 migrantes brillantes. Muchísimas gracias por esa invitación. Y bueno, quisiera despedirme de tus oyentes diciéndoles que, hey, cada uno tiene una zona de genialidad, de verdad, y ese diamante es allí, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es descubrir esos talentos, descubrir esas fortalezas que traes para de verdad volver a brillar.